arroz, aceite, carne molida, un poquitito de pan, le da gracias a la vida. Y va juntando botellas, con su carrito va lleno, contento a su hogar. Y va cantando en Nacho, dándole gracias a Dios, porque tiene una familia y un rancho lleno de amor. Pero él tiene una hija, que es linda como el sol. Apenas tiene 11 años, y está llorando, mi Dios. Hijita, ¿qué te ha pasado? El patrón que abusó. Hoy lo llevaron a juicio a Nacho por matador. Hoy lo llevaron a juicio a Nacho por matador. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero piedad. El abuso de mi hija tuvo que pagarlo, tuve que matar. Ya sé que hice mal, señor juez, por quitarle la vida. Así se curó una herida que mi hija llevará por toda la eternidad. Ay, Nacho, Nacho, Nacho. Ay, Nacho, Nacho, Nacho. Yeah. Pero él tiene una hija que es linda como el sol. Apenas tiene 11 años y está llorando, mi Dios. Hijita, ¿qué te ha pasado? El patrón que abusó. Hoy lo llevaron a juicio a Nacho por matador. Hoy lo llevaron a juicio a Nacho por matador. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero piedad. El abuso de mi hija tuvo que pagarlo, tuve que matar. Ya sé que hice mal, señor juez, por quitarle la vida. Así se curó una herida que mi hija llevará por toda la eternidad. Ay, Nacho, Nacho, Nacho. Ay, Nacho, Nacho, Nacho. El abuso de mi hija tuvo que pagarlo, tuve que matar. Ya sé que hice mal, señor juez, por quitarle la vida. Así se curó una herida que mi hija llevará por toda la eternidad.